Hola amigos, les habla la voz cantante del grupo Mr. Gato. Mi nombre es Daniel y quiero mandarle unas muy felices Pascuas, que tengan muchas felicidades en estos días tan especiales. Y bueno, un beso grande. Chau, chau.